y aquí no hay ninguno que lo cante como yo. Mi guaguancó tiene son para alegrar los sinsabores y para los bailadores ahora se lo traigo yo. Y para los bailadores ahora se lo traigo yo. Con sabor a son montuno. Y sé que aquí no hay ninguno que lo cante como yo. Mi guaguancó tiene son para alegrar los sinsabores y para los bailadores ahora se lo traigo yo. Y para los bailadores ahora se lo traigo yo. Está bien, tocándolo.